nos pedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «No teman. Ya sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan deprisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán. Eso es todo». Ellos se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: «No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán». Palabra del Señor. Tomamos asiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Celebramos esta vigilia, la madre de todas las vigilias, la solemnidad mayor que tiene la Iglesia en esta noche. Hemos escuchado tranquilamente, sin apuro, tratando de meditar y contemplar la palabra de Dios, esperando que resucite Jesús. Así lo hacían los primeros cristianos, pero lo hacían hasta que amanecía el sol, hasta que salía el sol, hasta que amanecía, como símbolo del sol que nace de lo alto, Cristo Jesús. Y vamos a reflexionar un poco acerca de la alegría cristiana, de lo que significa la resurrección para nosotros. Si Cristo resucitó, entonces nosotros también vamos a resucitar, porque la prueba de que Jesús ha dicho verdad es su propia resurrección. Es el signo que Él deja más claro para saber que Él es Dios y que nosotros también vamos a participar de esa resurrección gloriosa. Alegraos siempre en el Señor, dice San Pablo, alegraos siempre en el Señor. Y existe una alegría verdadera y una alegría falsa, que hay que también discernir y hay que aprender a conocerla. Nosotros, como cristianos, tenemos una alegría que parte de lo más interior del alma, desde adentro hacia afuera. En realidad, la alegría es como una expansión del amor, de la paz que uno tiene dentro. No es algo que se pueda fabricar desde afuera. Y entonces ahí viene la gran diferencia. Vamos a ver primero lo que no es la alegría, o lo que es la alegría falsa. La alegría falsa no es permanente, en primer lugar. Es inestable, está ahora y después no está. Después vuelve y se vuelve a ir. Requiere un poquito de agua, hermanito, gracias. Estamos viejos ya. Requiere impresiones constantes. Eso es un alimento. voy a leer de vuelta que está muy linda la expresión y la diferencia que hay entre la alegría que tenemos que vivir esta noche. No es permanente, es inestable como el tiempo, requiere impresiones constantes, eso es su alimento. Impresiones como flash para alimentar una alegría que viene de afuera. Por eso no dura, requiere dosis cada vez mayores de cosas que vengan de la criatura, que la engordan esa alegría, impresiones nuevas. No trae paz interna, por eso es de los dientes para afuera. La risa, lo que es la carcajada, es frívola, hija de la dispersión. Es depresiva, se anula ante el menor peligro y huye de la cruz. Es una alegría sin cruz. Huye del sacrificio, huye de todo trabajo, de todo lo que implica un esfuerzo, huye. No es clara, es hipócrita, se refugia en los productos de la diversión mundana. Es hermana de la noche, le gusta los antros, le gusta divagar por el mundo sin sosiego. En realidad no tiene casa propia, pero quiere hacer nidos en todos. Es buena para ser adictos, es embriagante para los corazones desprevenidos. Es hermana del bullicio, el ruido la alimenta, y mientras mayor sea este, le sienta mejor. Se entristece no del pecado ante el cual se alegra, sino de lo que lo contradice. Cristo, por ejemplo, la gracia, el cielo, y se mofa burlonamente de la conversión. Esta risa, dice el libro de los Proverbios, está mezclada con el dolor y todos sus goces acaban en lágrimas. Así lo expresa la Sagrada Escritura a este tipo de alegría del mundo, que es una alegría forzada, es una alegría egoísta, es una alegría, digamos, que es como una caricatura del gozo interior. ¿Y cómo tiene que ser la alegría entonces para esta noche, para un cristiano? ¿Cómo tiene que ser nuestra alegría? La alegría verdadera es el esplendor de un alma sana, es fruto de la buena conciencia. Es tranquila, esencial, permanente si no se la arroja, de buenas raíces, es sincera, fuerte aún en las cruces y peligros, es diáfana como el cristal, es espontánea, se complace con las pequeñas cosas como un niño ante un juguete sencillo. Lleva a la contemplación porque tiene ojos de fe. Por eso va más allá de las circunstancias y de los hechos. Es peregrina al cielo, porque esa es su casa. Siente nostalgia mientras está errante y además es portadora de anuncios eternos en quien se posa. Es amiga de la afabilidad, mana como la fuente de la amistad. Es hermana del silencio. Se entristece solo con el pecado, solo ante las miserias del hombre, solo ante la carencia de gracia, ante las falsas verdades. Pero aún en medio de estas tristezas legítimas, guarda esperanza, guarda optimismo. Por eso reza por el cambio y reza por la conversión. Esa es la diferencia. Entonces, así, a grandes rasgos, de lo que es la alegría cristiana. Imaginemos ahora cómo habrá sido la alegría de Jesús. El Verbo hecho carne, Dios se hace hombre y se goza al modo humano. Dios es infinitamente feliz. El gozo de Dios no tiene comparación con nada, porque es de otra naturaleza. Él es el gozo en sí mismo, es sustancialmente felicidad, gozo, amor, paz. En Él se identifican todos los atributos en su persona. Es la paz, es la alegría, es el amor, es la verdad, es el camino. No es un camino, no es una verdad, no tiene verdad, es la verdad sustancial, es la paz, es la alegría, es el gozo, pero de otra naturaleza que nosotros no podemos llegar en este mundo a entender. Por eso Dios se hace hombre, viene a compartir con el hombre los sentimientos de los hombres, porque Dios no tiene sentimientos, digamos, no tiene sentidos, Dios no tiene tacto, gusto, olfato, porque Dios es espíritu, pero a fin de poder tenerlo, se hizo hombre, sacando de las entrañas de la Virgen todo el ser humano, para poder sentir como el hombre y poder expresarse como el hombre y por tanto alegrarse como el hombre se alegra y ser para nosotros en esta noche y siempre causa de alegría. Causa de alegría que comienza en esta vida y concluirá en la eternidad. ¿Cómo es entonces la alegría en esta noche de Jesús? ¿Por qué está alegre? Él se despierta de la muerte porque por sí mismo resucita con su propio poder. Se llena de luz ese cadáver y como un fogonazo deja su impronta en la sábana y sale de la sábana como si fuera luz. No toca la sábana, directamente la traspasa y la deja como está y se desinfla en su mismo lugarcito. Quedan allanados como formando el cuerpito de Jesús, pero Él sale. Sale sin romper nada, sin tocar nada, sin empujar la tela, porque así es el cuerpo glorificado que ahora tiene Jesús. Y cuando se levanta, se ve lleno de luz, se ve radiante, se ve gozoso porque había padecido tanto por el hombre. Es un poco cuando uno tiene que hacer algo muy difícil, entre otras cosas, por ejemplo, o una madre que va a dar a luz, lo que significa el parto, la lucha en el parto, pero está pensando en ese niño y una vez que pasó eso, siente un gozo, ya siente el niño, ya se olvidó de todo. Como un hombre que va a subir a la montaña y cuando llega a la cima del monte está feliz de haber sacrificado y había momentos en que decía, ya no voy a poder seguir, ya, y decía, bueno, sigo y sigo y sigo hasta que llegó. Cuánto gozo al final, cuánta alegría. Y así con todas las cosas. Cristo pasó, debía sufrir por nosotros y sabemos cómo sufrió. Ahora se encuentra que ya está. Ya hizo ese acto de amor al Padre, ya redimió a todos los hombres. Imagínese la alegría de Jesús, aquel Jesús, Dios hecho hombre, que le arrancan las lágrimas, los sentimientos simples y sencillos de una mujer, de una multitud, de Jerusalén, por la cual llora. Imaginemos ahora la alegría interna. Se ve por primera vez Dios hecho hombre, pero Dios también hecho hombre, por primera vez ve que tiene un cuerpo glorificado. Eso lo ve, se admira de eso. Porque ahora es el Señor de todo y de todas las cosas. Por eso está feliz. ¿Y cómo tiene su cuerpo Él? Ágil. Tiene un cuerpo ágil. Ahora se mueve a velocidades fuera de lo que nosotros podemos conocer y que Cristo pudo conocer como hombre. Es decir, está experimentando poder transportarse a velocidades fuera de lo conocido en este mundo. Lo que se llama la propiedad del cuerpo glorificado de sutileza, de agilidad. Además puede percibir que salió de la sábana y que puede atravesar el sepulcro, no precisa que se corra la piedra, aunque la piedra se corrió en atención a las mujeres que venían a ver a Jesús. Jesús puede salir del sepulcro, ninguna materia en este mundo puede detener ese cuerpo ya glorificado, que es el mismo de antes, pero está glorificado, está transformado, como va a ser el cuerpo nuestro. Por eso se siente feliz. Lo ve lleno de luz, toda la gloria de su alma irradia a través de su cuerpo y se ilumina todo alrededor de Jesús. Y él puede ver eso por primera vez y está feliz y está gozoso de verse lleno de luz. Además, goza porque ya no muere más. Goza porque es incorruptible, no se va a envejecer, no muere. Así se ve él con el cuerpo que tiene. Y además, nota que es impasible, no tiene sufrimiento. No sufre y tiene una alegría que nadie se la puede quitar. Es una alegría estable, permanente, que toca todo el ser humano porque es una alegría que viene del mismo Dios, ya que Cristo es Dios, su persona es divina y esa alegría es transmitida a todo el ser humano de Jesús. Está alegre porque ahora es el Señor de los señores, es Rey de los reyes y Señor de los señores. Y va a subir al Padre y desde allí va a estar gobernando todos los ángeles y todos los hombres, pero como hombre, que antes no era así. Antes era Dios, la segunda persona, pero no había tomado naturaleza humana. Él ahora también como hombre se goza de eso. recibe también la sabiduría y el poder total. Es la cabeza de la iglesia, por eso está contento. Y también abre las puertas del cielo para todos los que están en el limbo esperando la resurrección de Jesús. Jesús, cuando resucita esta noche, se va directamente al lugar, al infierno que se llama, pero no al infierno de los condenados donde está Satanás y todos los que se condenaron y todos los demonios. No, baja al infierno, significa un lugar inferior. Infierno es inferior. A un lugar inferior, ¿a qué lugar? Al limbo de los justos, al limbo de los justos, no al limbo que se dice, que dijo el Papa Benedicto, que la Iglesia no afirma que haya limbo, pero el limbo, nuevo limbo, limbo para los niños no bautizados, eso no, pero el limbo de los justos sí, pero el limbo de los justos ya se terminó, porque era una cuestión transitoria, porque no podían entrar en el cielo si primero Cristo no resucitaba el primero de entre los muertos y no subía él primero al cielo. Así que baja entonces a darle la noticia y la alegría a todas esas almas de los justos que estaban en el seno de Abraham. ¿Dónde? ¿Metido en la panza? No, el seno de Abraham también es otra figura. Significa que están bajo la protección, porque vivieron, digamos, como hijos de Abraham. Fue la fe que representa este cirio, que representa a Cristo resucitado. La luz de Cristo es la fe que nosotros tenemos que vivir también. Está contento Jesús, está alegre, porque está encarnado para siempre, va a ser Dios hombre siempre, ya no va a ser la segunda persona, no va a ser solo Dios, va a ser Dios y además hombre. Ese matrimonio con la naturaleza humana la va a conservar eternamente, y por eso está feliz, porque ha sellado el matrimonio con la naturaleza humana. Esperemos que no quiera divorciar, como hoy día es tan fácil divorciar, que no se divorcie de la naturaleza humana, de ese matrimonio, porque Dios es fiel y no lo hará. Para siempre unido a la naturaleza humana en matrimonio, para siempre tiene un cuerpo, y está gozoso porque va a ir a preparar un lugar. Va a preparar un lugar, ¿para quién? Para nosotros. Y es el amanecer del octavo día. ¿Qué es eso? Son 7 días de la semana. No, pero se habla del octavo día. ¿Cuál es el octavo día? Aquel día eterno que no tendrá ni sol, ni luna, ni puesta de sol. Es el día que nos espera, que no tendrá fin, no tendrá ocaso, porque Cristo será nuestra lámpara. Él iluminará a todas las personas, por dentro, por fuera, y esa luz de Cristo nos va a envolver. Alegría de Jesús. Imagínense cómo se vio esta noche, que resucita con tanto gozo en el alma. En segundo lugar, alegría de la Santísima Virgen. Jesús va a visitar en primer lugar a su madre, aquella criatura con la que compartió desde su fecundación, comparte el interior de María, con aquella criatura que le ha dado todo el ser, que le ha transmitido el amor, que le transmitió los sentimientos, que le transmite toda la afectividad, toda la inteligencia y todo lo que una madre puede transmitir. Acuérdense que María le da el 100% a este Dios que se hace hombre. Y toda la humanidad está tomada de María Santísima, del corazón y del seno de María. Y entonces, ¿cómo no pensar primero en su madre? Aquella criatura que está, por el cual Dios, Él mismo, como Dios, la ha creado, la ha pensado, la ha excluido del pecado original, porque Él iba a ser morada en la tierra, primero en el corazón de María, luego en su seno. Pero es en María donde establece primero la morada y luego entre los hombres. Primero en María. Es su madre, es su esposa, porque como es Dios, Cristo es Dios también, y María se desposa con Dios como lo hacemos todos nosotros. Estamos desposados con Dios, nuestras almas están en unión matrimonial con Dios, así al menos lo quiere Él. Ese amor tiene que ir creciendo. María es esposa entonces, es madre, es hija, es amiga de Cristo. Es una madre que ha tenido a su hijo fuera, pero lo tiene adentro. Lo tiene fuera, pero lo tiene también en la esencia de su alma. Y estando fuera, está dentro. Y estando fuera, le da el ser y la sustenta en el ser a María Santísima. La conoce, le conoce todos los movimientos del corazón. ¿Cómo no va a conocer los sentimientos de este momento de la Virgen que sufrió al pie de la cruz todo? Fue fiel hasta la muerte de Cristo, fue fiel allí. Jesús conoce todo lo que ha vivido su madre porque, siendo Dios, conoce todos los movimientos y sentimientos que ella tuvo y tiene en este momento, que la imaginamos en su habitación como una especie de sonrisa que va apareciendo, porque ella sabe que en cualquier momento la vienen a visitar. Así esperó María la resurrección de su hijo, esa que no dudó nunca. Desde el primer milagro de Jesús, donde la Virgen María se acerca y le dice: Señor, ¿no tienen vino? Hagan lo que dice. No dudó absolutamente. Aquí tampoco duda absolutamente de la visita que va a recibir. Imaginemos la alegría de la Santísima Virgen, porque ella, en un momento de estando en esa habitación, todo el recinto se llena de luz, de una luz blanca, muy blanca, que no hace mal a los ojos. Es una luz que además toca el alma, es una luz que toca el corazón y lo enciende en amor, toca el alma y lo enciende de alegría, de gozo. Es una luz que pasa al cuerpo nuestro, lo penetra y lo envuelve todo en Dios. Y entonces María abre los ojos y ve allí a su hijo distinto. Nunca lo había visto así. Ahora está glorificado, lleno de luz. Es algo impresionante lo que ve ella. Este es mi hijo muy amado. Eres tú, hijo mío. Este es mi hijo. Aquí está mi hijo. Y así María Santísima recibe el abrazo amoroso de su amado hijo Jesús y puede tocarlo, porque Jesús se deja tocar también. Con el cuerpo que tiene Jesús puede tocar la materia o puede hacer que no se toque. Si quiere, María lo quiere abrazar y puede pasar de largo, María. Pero si quiere Jesús, no pasa de largo. Así como cuando Jesús pasaba las paredes y si quería se sentaba en una silla y no se iba a caer. Cuando comía en la última cena, para mostrar que no era un fantasma, el pez que comía no se caía al suelo. Es decir, hay un dominio sobre la materia, esta que nosotros tenemos aquí. Ella lo había visto así, lleno de luz a Jesús, cuando nació. Nació de una manera misteriosa de la Virgen María. María no perdió su virginidad y lo vio salir blanco y lleno de luz, probablemente, como una luz penetra un vidrio sin romperlo y pasa esa luz. Así Jesús pasa y sale de María Santísima sin haber hecho perder su virginidad. También la alegría de la Virgen María, porque ella ahora lo ve de otra manera. ¿Cuánto valió la pena sufrir con Jesús, por Jesús, en Jesús y para Jesús? ¿Cuánta alegría la de una madre, madre del Verbo de Dios? Alegría también ahora para toda la Iglesia. Oh, feliz culpa, dice esta noche la Iglesia. Oh, feliz culpa que nos mereció tan gran Redentor. Canta el exulte. Compró a la Iglesia Cristo con la sangre, la lavó con la sangre que salió del costado. Jesús lava a la Iglesia, me lava a mí cuando lava a la Iglesia, me purifica a mí. Cada vez que yo peco y voy al sacramento de la confesión, soy lavado por ese Jesús que ha abierto su costado voluntariamente para que yo me meta en él y sea lavado, para que yo pertenezca a su cuerpo místico, entrando por su corazón, por su costado abierto. Ahora, Cristo hace a la Iglesia su esposa. Él se constituye en cabeza y es el primogénito de los que han resucitado. Por eso toda la Iglesia esta noche se une con la liturgia a cantar y a gozar de esta fiesta. Y vamos a culminar con la comunión, esa, la Sagrada Comunión, que nos va a unir con Cristo resucitado. Y por último, la alegría de todos nosotros, de cada uno de nosotros en particular. Ya no hay muerte. ¿Cómo no vamos a estar alegres? Ya no hay muerte, se acabó la muerte. Lo que se llama muerte es un paso. Nosotros nos diferenciamos del mundo pagano, que estamos repleto del mundo pagano. El que tiene una mentalidad puramente mundana es un pagano. Entonces nuestra mentalidad es diversa. Nosotros sabemos que vamos a resucitar. Entonces la muerte ya no es para nosotros, igual que como la presentan los periódicos, la televisión. Murió un hombre, murió un hombre. Y lo vemos como una tragedia y lo vemos como algo terrible, pero por influjo de mentalidad y de modo de ver de hombres sin fe. ¿Hombres sin fe? Nosotros no tenemos que ver las cosas de esa manera. Hoy nos dice Jesús, la muerte ha sido vencida. Hoy Cristo vence la muerte. La muerte es un paso. El alma se separa. Eso, el cuerpo se corrompe, pero que se corrompa si no me va a doler. Me puede doler la agonía que prepara y dispone ese momentito, porque en su bondad y en su providencia, pero porque Dios es Padre, permite que tengamos esos sufrimientos antes de morir, lo que se llama la agonía o lo que sea, porque sirven para reparar los pecados y sacarme del purgatorio si yo lo sé ofrecer con amor. Es una posibilidad de purificarme antes del último paso, ya que no he tenido suficiente ánimo y fuerza para hacerlo durante la vida, entonces al menos en este momentito Dios me está dando el modo de poder purificarme antes de que salga mi alma del cuerpo. Y entonces ya la muerte no puede vencerme, la muerte ha sido vencida y por eso estamos contentos. Estamos llamados a la vida eterna, a una vida espiritual. Ahora sí vale la pena sufrir. Con esta consideración, con estas reflexiones, sabiendo que Cristo ha vencido la muerte, vale la pena sufrir. ¿Qué me puede pasar si yo sufro? ¿Qué me pueden hacer en el mundo? Matarme. Pero si la muerte es un paso a la eternidad, es un paso a la vida, voy a experimentar lo que Jesús experimentó. Me voy a despertar, voy a abrir los ojos del alma, pero me voy a ver como Jesús cuando el cuerpo después, al final de los tiempos, se una al alma. Pero mi alma va a estar feliz de poder presentarse ante Dios. Por eso la alegría del cristiano y por eso el modo de concebir la muerte del cristiano es diversa. No nos dejemos influenciar por esa mentalidad de que con la muerte se pierde todo, no se pierde nada. Se puede perder el alma, se puede perder el alma, claro que sí. Pero si nosotros estamos unidos a Cristo por la gracia, no la vamos a perder. Y en Cristo tenemos todas las cosas, incluso el cuerpo que dejamos, que está llamado a unirse de vuelta con el alma en la resurrección final. Por eso estamos alegres, vale la pena sufrir. Y estamos llamados a tener el cuerpo glorificado como Jesús también. Vamos a tener un cuerpo lleno de luz, un cuerpo ágil, un cuerpo sutil, ágil porque vamos a poder transportar. ¿Quieren conocer las galaxias? ¿Quieren conocer distintas galaxias? ¿Hasta dónde no termina? No va a terminar, ¿eh? No termina. ¿Queremos conocer eso? Vamos a transportarnos a velocidades fuera de lo donde más rápido que el pensamiento. Más rápido que el pensamiento está uno donde quiere. Ese es el movimiento, porque el pensamiento es un acto espiritual. Y el espíritu va a dominar el cuerpo. Así que donde yo piense, allí estoy. Y la sutileza por el cual ningún cuerpo me va a poder impedir ir a donde yo vaya. Y por otra parte, voy a poder dominar la materia. Puedo poseer algo material, claro, lo puedo sostener también. La alegría de nosotros porque ya no seremos corruptibles, ya no vamos a envejecer. ¡Qué alegría las mujeres! ¡Qué alegría! Y qué pena para los que fabrican espejos. Ya no vamos a necesitar todo eso. ¿Para qué todo eso? ¿Los maquillajes? ¿Para qué? Nuestra ropa va a ser la luz misma que vamos a poseer. Esa va a ser la ropa nuestra. Es la luz que nos va a envolver. Lleno de belleza. Lleno de belleza. Y la impasibilidad. No habrá enfermedad. No habrá dolor. Por eso nos alegramos siempre en el Señor. Por eso dice San Pablo, alegraos siempre en el Señor. Pidamos a la Virgen María, nos transmita esa alegría. Pidámoselo a Jesús, pidámoslo a la Iglesia, pero también sepamos vivirla nosotros. Sepamos cambiar la mentalidad mundana por una mentalidad cristiana y vamos a estar alegres en todo momento a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de las trabas y las cruces. ¿Qué cosa nos puede suceder tan grave? ¿Qué es lo más grave que nos puede suceder? ¿Que nos muramos por hambre? ¿Que nos metan en preso? ¿Eso cuánto puede durar? ¿Estar preso cuánto tiempo puede durar? ¿Qué nos puede pasar que no esté ya solucionado? ¿Qué solución no ha dado Jesús si ya me puede resucitar? No solamente resucita Lázaro podrido, a mí también me va a resucitar la resurrección del cuerpo. Pero el alma no muere, el alma no se destruye, el alma sale y sigue. Yo sigo consciente, salgo de mi cuerpo y sigo consciente viendo mi cuerpo y voy a ser juzgado. Y ahí viene el destino, para un lado o para el otro. O uno muere sin amor y sin la gracia, o muere en el amor y en la gracia de Dios. pero entonces nada me va a destruir. Las personas que se quitan la vida para sacarse un problema de encima se encuentran con que lo que están viviendo en el momento que se ahorcan o se matan, se despiertan a una realidad más grande todavía que esta. Esto es como un pequeño sueño, lo otro es la gran realidad, lo otro es lo real. Pero uno no termina de extinguirse. ¿Cómo se va a extinguir? No puede extinguirse, porque el alma no puede morir, el espíritu no puede morir. Ese yo que tenemos, cuando yo digo yo, que no eres tú, sino soy yo, y ese yo es único para mí, porque cuando cometo un error, es a mí que me van a poner preso si hago algo mal. No lo van a poner preso a uno que vivió 300 años, que tiene otro yo igual que yo. No existe otro yo igual que yo. Soy yo y se acabó. Se trata de ver quién es, y una vez que se sabe quién es, ese yo es intransferible. Ese yo no muere, ese yo no se destruye. Ese yo que es consciente, ese yo voy a seguir eternamente consciente. Eternamente consciente. El alma no muere. Sino que Cristo lo que hizo es vencer la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida eterna, para que no le tengamos miedo a la muerte. Él resucita para que entendamos que también nosotros estamos llamados a la resurrección en el momento que Dios lo tenga dispuesto, que es al final de los tiempos, cuando termine de traer Dios hombres a este mundo y termine el número de los elegidos, que hay un número establecido, como también hay un número entre los ángeles, el número establecido. ¿Cuántos ángeles hay? Millones y millones y miríades de miríadas de ángeles. Pero hay un número. Dios no tiene número para él, porque Dios es infinito en su ser. Pero las cosas que Dios ha creado todas tienen número. El hombre, la creación de hombres tiene número. Se va a terminar. ¿Quién será el último, verdad? ¿Quién será el primero? Los dos primeros, Adán y Eva. Que por otro lado, aprovecho a decir, Adán y Eva son seres hombres reales que existieron en la historia, y quien niega que Adán y Eva no son seres históricos quedan excluidos de la fe de la Iglesia. Y si algún sacerdote lo afirma, allá él. Hay que leer el catecismo. Adán y Eva son dos primeras personas humanas, el primer hombre, la primera mujer. Se terminó. Y ellos pecaron, y el pecado de ellos se transmite de generación en generación hasta hoy y hasta el último que vaya a nacer. El pecado original, Adán y Eva, la serpiente que habló, que es Satanás, que tomó posesión de una serpiente, o bien directamente el demonio que se aparece en forma de serpiente, pero el demonio está el pecado original, está Adán, está Eva. Está la promesa de redención, está la expulsión del paraíso y está la transgresión de ese precepto que no había que comer del árbol del bien y del mal. Esto es histórico, esto es doctrina de la Iglesia, esto es dogma de fe. Y yo me pregunto, ¿quiénes serán los dos últimos? ¿Será un hombre y una mujer también? En realidad, cuando viene Cristo al mundo, viene como nuevo Adán, así lo presenta San Pablo. Y el nuevo Adán preparó una nueva mujer, que es María. Ella es la nueva Eva, y Cristo el nuevo Adán. Y así como la mujer había salido de adentro del varón, porque salió de la costilla, no es que viva costilla del varón, sino que salió de la costilla de Adán la mujer, pero ahora es al revés. El hombre salió del interior de esta mujer, y de esa manera se restablece el desorden inicial. Pero Cristo tuvo, para que eso suceda, morir en justicia en la cruz para pagar con el precio de su sangre un pecado que tiene valor, una dimensión infinita. Como Cristo es Dios, su persona es divina, tiene valor infinito lo que ha hecho por nosotros. Pidamos entonces en este día la Virgen nos transmita la alegría de este Adán, de este nuevo Adán que es Cristo, la alegría de la nueva Eva, que ambos están ya con el cuerpo glorificado en el cielo. María también sube al cielo en cuerpo y alma. Ella estuvo solamente 3 días muerta como Jesús, pero fue resucitada y elevada al cielo. Eso nos enseña la doctrina católica en las Escrituras. Y por eso tenemos ahora a Cristo en el cielo y a María con el cuerpo glorificado. Son los únicos dos que tienen el cuerpo. Por eso el Sagrado Corazón y el corazón inmaculado, porque están con el cuerpo, están con el corazón allí, pero no decimos Sagrado Corazón de Santa Teresita del Niño Jesús o Sagrado Corazón de San José o Sagrado, porque ellos no están con el cuerpo en el cielo, sino esta nueva, y nos esperan a nosotros. Nosotros vamos a tener todos el cuerpo una vez que ingrese el último de todos en el cielo. Pidamos entonces esa gracia, que así sea.